cansada de dar función. Guardo mis palabras porque la verdad se esconde en mi corazón. Llevaré conmigo nuestro gran amor, no desapareció. No hay camino corto, cruzo mi dolor. Querernos tanto nunca fue un error. Renacer con el mundo en contra, decidí creer y abrazarme a un sueño para no caer. Hoy me atrevo a comenzar. Nadie sabe cuánto pesa descubrir que no es racional sentir. Llevaré conmigo nuestro gran amor, solo se transformó. No hay camino corto, cruzo mi dolor. Querernos tanto nunca fue un error. Renacer con el mundo en contra, decidí creer y abrazarme un sueño para no caer. Hoy me atrevo a comenzar de renacer. Renacer.